Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos de domingo a domingo sin restricción, domingo 31 de mayo del año 2020. Por supuesto, lo hacemos en el contexto de la crisis que ha creado el coronavirus, también conocido como COVID-19. Lo hacemos en un momento en que nuestro país vive una creciente alza de contaminados, que llegan ya a más de 100.000, y cuando los muertos han llegado a más de 1.000, por este mismo motivo. En una semana que ha traído consigo un reconocimiento por parte del ministro de Salud de que no conocía del hacinamiento en que viven millones de chilenos en las poblaciones populares. En una semana en que también el presidente de la República reconoce que han cometido errores en la forma de enfrentar la pandemia, y cuando los sectores populares han comenzado a protestar por el hambre y la falta de recursos a que los lleva la cuarentena, cuarentena necesaria, que nos puede salvar de contraer la enfermedad, pero que no se puede cumplir porque hay que buscar la comida o los recursos para comprarla. Ha sido una semana en que, una vez más, en estos 90 días que lleva de aparecida la pandemia en nuestro país, hemos visto que tenemos un gobierno que ha cursado desde el intento de manipular la pandemia para retomar el manejo de la política, cuestión que no habían podido hacer en los 5 meses anteriores, a un gobierno que trata en estos 90 días de encaminar todo en pro del modelo económico, que ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Estamos saliendo de una semana en que nos dimos cuenta, una vez más, de la liviandad con que se promete para luego no cumplir, sin siquiera pedir disculpa por eso. Digo esto en razón a lo que se nos ha dicho a los chilenos, particularmente a los más necesitados, por haber perdido trabajo o forma de subsistencia, sin poder conseguir ingresos para el sustento de sus familias. Se nos dijo que recibíamos dinero en forma de bonos, que no llegan por semana, o cuando se nos dice también que a los pequeños y medianos empresarios que recibiríamos de los bancos préstamos con aval del Estado, préstamos que en realidad lo terminan recibiendo solo los que los bancos, con sus métodos comerciales de alta ganancia, estiman que lo merecen, y que finalmente resultan ser muy pocos. O cuando se promete que se entregarán 2,5 millones de cajas de alimentos, y a casi 2 semanas del anuncio presidencial aún no llegan a un 10%, y nuevamente aparece en cadena nacional el presidente prometiendo que a mediados de junio estará concluida la entrega, cuando hubiese sido más fácil entregar, como le dijo el Parlamento, un bono real en efectivo a las familias por los meses que fuese necesario para que se alimentaran mientras dura la crisis sanitaria. Pero no hay caso. A veces olvidamos que tenemos un gobierno de grandes empresarios, con mentalidad de grandes empresarios, y que todo lo que hace y hará no será con otra mentalidad. Buenos días Patricio Palma, buenos días Javiera Reyes, que ya están instalados como cada domingo, y un saludo, y por supuesto Javiera al mando ahí de las conexiones Zoom. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Por este lado, sí. Qué bueno. Muy bien, pues. No tenemos baja nosotros, ¿no? Todavía no, esperemos que no y pasemos la pandemia. Es un gusto poder decir eso. Sí, es un gusto realmente. Pueden decirlo. Realmente, porque además esta semana hemos tenido conocimiento de bajas importantes, como la muerte de Gracia Barrios, destacada pintora, fue compañera de toda su vida de José Balmes. La muerte de Óscar Aguilera, un poeta poco conocido, pero tan profundo y tan fructífero en su vida. Tremendamente lamentado. Y claro. Tremendamente lamentado. Exactamente. Y y la madre del dirigente de la CUT, Marcos Canales, también hay que saludarlos, también están, son fallecimientos que están en entorno del COVID-19, la mayoría de ellos por razones varias. Pero también tenemos el fallecimiento de un destacado dirigente del Partido Comunista, Sergio Alberto Robles, que falleció ayer a las 19:05 de la tarde. Él llegó a un hospital, llegó concretamente al Hospital Trudeau de la zona de Santiago, de la zona sur de Santiago, y ahí contrajo el coronavirus. Llegó por una suerte de neumonía y terminó con coronavirus y falleció en el día de ayer. Son fallecimientos, fue concejal por la comuna de La Granja en dos periodos, hijo de un destacado diputado del Partido Comunista también. Bueno, saludos a todos ellos y a nuestras condolencias, por supuesto. ¿Quién parte? ¿Don Patricio? ¿Doña Javiera? Don Patricio, ya. Vamos. Muy bien, pues saludamos a todas nuestras auditoras, nuestros auditores, amigas, amigos. También saludamos a nuestros oyentes que registran este y otros programas con fines informativos. Creo que Julio inicia este programa con una caracterización de la situación que yo comparto, que es adecuada, que dice las cosas por su nombre. Y creo que compartiendo aquello es bueno pensar un poco en las consecuencias de estas actitudes y decisiones políticas que Julio indicaba, porque la consecuencia desgraciadamente no es solamente una consecuencia académica para que los políticos y las políticas discutan sobre ello. La consecuencia tiene que ver con la vida, la salud o la muerte. Y eso es muy dramático, es terrible, y es lo que en estos días los chilenas y chilenos hemos empezado a pensar al conocer muchas relaciones que padecen la enfermedad e incluso algunas víctimas de ella. Y lo que tenemos que pensar con mucha claridad y voluntad es que realmente hay que hacer todos los esfuerzos para bloquear el avance mortal del coronavirus. Y como se sabe, esto solamente es posible en el marco de confinamientos, cuarentenas o distanciamientos físicos de gran envergadura, como se ha hecho en otros países. Y ahí justamente aparece la esencia del problema que Julio mencionaba en su editorial. Para hacer eso, se requiere un sistema de ayuda social, de apoyo social a las chilenas y chilenos más pobres, y a los migrantes también, que permita que el hambre no haga fracasar el desarrollo de la estrategia de confinamiento. Creo que la dramática confesión del ministro de Salud de esta semana, mucho más sincera que la visión siempre oportunista del presidente de la República, que habría que preguntarle si también tenía preparado todo esto, aclara las cosas en la declaración de Mañalich cuando señala que durante la semana se derrumbaron como castillo de naipes las bases de su estrategia. Claro, y es que las bases de la estrategia no consideraban precisamente que la realidad social de nuestro país es una realidad que exige, para hacer exitosa un distanciamiento, que existan mecanismos de ayuda, de apoyo, de solidaridad, que lamentablemente en nuestro país no se dieron sino a nivel de los propios afectados. Creo que es maravilloso escuchar, informarse, conocer las experiencias solidarias que se realizan en todos los barrios de Chile, cómo se ayuda uno con otro, otra con uno, cómo se comparte lo poco que a veces hay y se logra una olla común de la cual se alimentan muchas vecinas y vecinos. Se conoce de muchas iniciativas solidarias, pero no se conocen éxitos importantes de aquella parte que debiera proveer la mayor ayuda social en este momento, que es el propio gobierno. Y allí la verdad es que el empecinamiento, la visión ideológica irreductible de los que sustentan el capitalismo neoliberal en nuestro país, sigue aferrada a la imagen de una responsabilidad fiscal que en este momento hace agua por todos lados y no cumple ni siquiera su función de equilibrar la economía. ¿Hasta cuándo? Mientras tenemos recursos, mientras hay dinero, mientras hay plata fresca, no se entregan esos recursos y esos dineros para que los pobres puedan autoconfinarse y ayudar a que efectivamente se aplanen las curvas de desarrollo de los contagios y de las muertes. Qué importante sería que por lo menos la realidad golpee los escritorios de los dirigentes políticos que persisten en esta actitud de no ceder. Afortunadamente, frente a los llamados de sirena de las bases de un acuerdo nacional que a estas alturas de poco sirve, hay organizaciones políticas y sociales que han defendido la posición de que sin estar cerrados a participar de acuerdos que sean en bien del país, ponen como condición que se asuman, que se discutan, que se estudien las propuestas diferentes y alternativas que se han hecho. Creo que en este sentido, la carta que el Partido Comunista envía al presidente Piñera durante la semana es tremendamente importante, porque pone en la mesa 12 propuestas concretas, posibles, y que podrían contribuir de gran manera a resolver la angustia de los millones de hogares de chilenas y chilenos que no hayan cómo defenderse del hambre cuando tienen que defenderse al mismo tiempo del coronavirus. Hagamos este esfuerzo. Aquí nadie se cierra a actuar en defensa de la salud y la vida del país, pero hagámoslo rompiendo mitos, quebrando estas anteojeras ideológicas que durante tantos años han mantenido a nuestro país capturado por los grandes grupos de interés. ¿Cómo no va a dar rabia, cómo no va a dar molestia que mientras se niegan los recursos para lo elemental, para lo básico en una población, estemos discutiendo hoy día cómo ayudar a una empresa internacional con capitales cataríes, con capitales norteamericanos, con capitales brasileños, por una cuantiosa suma, 1.800 millones a 2.100 millones de dólares? Es decir, todo lo que se dio en las ayudas crediticias tan pregonadas por el gobierno. ¿Cómo no se ve la diferencia? ¿Cómo no se ve la importancia de hacer lo primero más allá de lo segundo? Entonces, en esta línea yo enfocaría las semanas que vienen advirtiendo y requiriendo la necesidad de un cambio de políticas que realmente ponga en su centro la salud y la vida de chilenas y chilenos. Entiendo cuando Mañalich hace su mea culpa, cuando hace su autocrítica. Bueno, en sus manos está, ministro, influir en ese comité en el cual usted participa para que de una vez por todas cambie la política y podamos buscar soluciones como las han encontrado, afortunadamente, algunos de los países del mundo. Bueno, Patricio, está bien. Javiera Reyes, antes de que usted intervenga, yo quiero saludarla porque supe que ayer estuvo de cumpleaños. No voy a decir cuánto porque eso es feo, no tengo idea cuánto tampoco, pero feliz cumpleaños. En medio de la pandemia me imagino que no tuvo muchas posibilidades de festejarlo tan ampliamente como hubiese querido, ¿no? Y bueno, agradezco obviamente el saludo, fue el viernes en todo caso, cumplí 30 años. Mi cambio de folio aquí en... ¡Uy, 30 años! Con cambio de folio y todo. Me está alcanzando, bueno, me está alcanzando. No, agradezco obviamente el saludo y el cariño. Mira, estaba escuchando muy atentamente a Patricio, comparto los elementos que señala, y también sumarme a las condolencias que daba Julio al comienzo del programa. Creo que es importante también ir siempre recordando y teniendo súper presente que son vidas humanas las que están en juego y que eso obviamente nos afecta y es lo que, digamos, se busca lamentar, o sea, se busca evitar cuando se promueven medidas más estrictas de control sanitario para evitar el contagio del coronavirus, que tiene, digamos, tan revuelto el escenario mundial. Y en eso creo que esta semana ya con el pasar de las semanas ha ido quedando bien claro todo el actuar que ha tenido el gobierno, donde lamentablemente sigue favoreciendo a los sectores privilegiados de nuestro país, y donde aquellos sectores mayoritarios, la verdad de las cosas es que ni siquiera pueden hacer la cuarentena sin tener la preocupación constante de tener que llegar, como se dice, a parar la olla. Y eso es que sin duda trae un desafío para el pueblo de Chile, que está organizándose. Yo la verdad he visto una cantidad de ollas comunes, una cuestión donde al final muestra de que esta organización y la solidaridad es lo que va a permitir, digamos, salir adelante. Y esto en comparación con lo último que mencionaba, de hecho, Patricio, este plan de rescate a las grandes empresas que intentan, digamos, pintar de empresas estratégicas de mayor tamaño, donde se promueven este tipo de ayudas que, yo no digo en todo caso que necesariamente no tengan que existir, pero que si uno la compara con las posibilidades de ingreso que el Estado le está dando a las personas, la verdad de las cosas es que no hay ni una comparación, digamos, entre recibir un bono de 65,000 pesos para poder estar en la casa versus los millones de dólares que pueden recibir empresas tales como Lanchile, que dígase de paso tiene una vinculación archiconocida con el propio presidente de la República, y donde lamentablemente también escuchamos en la semana el debate que se abrió a raíz del impuesto a los super ricos, que fue tomado como acuerdo, entiendo, en la Cámara de Diputados, y donde escuchamos al ministro de Economía decir de que este no era el momento. Yo un poco la pregunta que hago al respecto, que en realidad siempre que escucho un argumento de corte económico, entre comillas, creo que no muy distinta la pregunta que uno se puede hacer, que es, bueno, si ahora que estamos en un momento tan complejo no es el momento, cuando nos iba bien tampoco era el momento porque había que ahorrar para cuando nos estuviera yendo mal. Entonces resulta de que aquí, cuando se trata de tocar el bolsillo, digamos, de los empresarios más millonarios del país, aquellos súper ricos, nunca, pero nunca es el momento. Entonces creo que eso también es importante ponerlo, digamos, como punto sobre la mesa, porque lo que hoy día necesitamos también para poder salir adelante es que haya mayor cantidad de recursos. Este impuesto a los súper ricos permite una recaudación súper importante de recursos, cobrándole al 1% más rico de Chile, que concentra el 30% aproximadamente de los recursos de nuestro país, y eso sin duda habla de una concentración que es brutal, pero donde por sobre todo la necesidad que hay hoy día es que aquellos sectores que son, digamos, como privilegiados, tengan una relación para poder aportar a la pandemia a través del Estado, que sea delimitada y no a través de esta suerte de caridad intentan instalar a través de los medios de comunicación, donde vemos que el presidente de la CPC prácticamente pareciera que es ministro de Estado cada vez que, digamos, hacen una donación. Y eso yo creo que es súper importante de diferenciar, porque hoy día lo que necesitamos son justamente aquellas reglas claras y una forma en la cual el Estado le colabore, o sea, en la cual estos sectores que tienen acumuladas grandes cantidades de riqueza hagan de forma establecida un aporte mediante un cobro de un impuesto, y no esta suerte de caridad donde vemos que aparte viene acompañada de toda una especie de show televisivo donde quedan prácticamente como que fueran las mejores personas del mundo, y que poco menos gracias a ellos nos fuéramos a ir a salvar, siendo que el aporte que pueden hacer estos sectores es mucho más robusto que eso, y eso permitiría asegurar un ingreso mínimo para las familias de Chile, que pucha que es necesario, no solamente por la situación de crisis económica, sino que también para no profundizar esta crisis sanitaria, que necesita que la gente se pueda quedar con algún mínimo garantizado en sus casas, porque si va a tener que salir a parar la olla, eso no es hacer una cuarentena con las normas adecuadas. Así es, estamos entre domingo a domingo conversando con Javiera Reyes, Patricio Palma, sobre la contingencia nacional, sobre la situación que vive en nuestro país. Y estamos contactando al, esta vez no va a ser por Zoom, con el diputado Jaime Mulet, presidente del Partido Regionalista Verde Social. Estamos tratando de conectarnos con él porque es una, va a ser telefónica, va viajando, entonces va moviéndose, no pudo estar frente al computador, porque además hoy día, para recordarle a nuestros auditores, hay una actividad que realiza, que realizan los partidos del Frente Amplio Social. Estoy mirando la hora, a las 2, Unidad para el Cambio, perdón, Frente Amplio Social, Unidad para el Cambio. El cambio ya comenzó, se llama ahora Unidad para la Dignidad. Están celebrando el primer aniversario. Y a partir de las 12 en Facebook, en el Facebook de Unidad para el Cambio, se podrá conectar el Facebook Live, www.facebook.com/unidadcl. Será. Y ya estamos conectados con el diputado Jaime Mulet. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Muy buenos días, muy bien. Gusto saludarlo, Julio, Javier, a Patricio. Muy bien. No pudo ser por Zoom. Tengo un contenido que se está moviendo de un punto a otro y por lo tanto eso requiere estar sentado frente a un computador y no se pudo esta vez. Nosotros estamos haciendo la programación por Zoom. Ah, ya, mira. La verdad es que pensé que entraba luego un cuarto para las 11 a otro programa y era un cuarto para las 12. Así que, sí. Por eso que no quise hacerlo por Zoom. Pero ya estamos, sí. Está bien, la conexión es buena. Así que, diputado, bueno, estamos en un tiempo muy complejo, en un tiempo que ya en Chile lleva prácticamente 90 días, con cuarentena, con dificultades de mucha gente para obtener sus sustentos, con un gobierno que ha tenido una cantidad de vaivenes y una búsqueda de caminos que no son los que necesita el pueblo de Chile a juicio de mucha gente. ¿Cómo siente usted que se ha tratado el tema de la pandemia en Chile a partir de las circunstancias que nos toca vivir? Bueno, yo creo que hay hoy día, y sin lugar a dudas, ha quedado claro que el gobierno, particularmente el presidente Piñera y su ministro, el ministro Mañalich, han equivocado el camino. Y hoy día creo que ya sobre eso hay evidencia, y una evidencia que no solamente califica a la oposición, sino incluso también dentro de los propios actores de la derecha, como ayer una declaración de Codina que pedía la salida de Mañalich. Del alcalde de Puente Alto. Entonces yo creo que el gobierno ha hecho mal la tarea, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de las ayudas y de la activación que hay que hacer y de la ayuda que hay que hacer por los problemas que tienen las familias que han quedado sin ingresos, que tienen los pequeños y medianos empresarios. Hay una lógica donde más bien desde el gobierno ha primado los factores económicos, el modelo de economía por sobre la vida, por sobre la salud de las personas. Y las medidas sanitarias que gatilló en algún momento fueron por presión ciudadana, como la suspensión de clases, por ejemplo. Imagínense que hubiéramos hecho caso a Mañalich y al gobierno y no se hubieran suspendido las clases, el nivel de contagio sería aún mayor. Y la evidencia principal del error del gobierno está en que el gobierno supuso que había controlado la crisis cuando habían 500, 600 personas que estaban contaminados al día nuevos. Y ahí pretendió y empezó a hablar de volver a la normalidad o a la nueva normalidad. Y hoy día estamos en cerca o medio 4.000 casos, o sea, 6, 7 veces más que cuando el gobierno pensó que había llegado a la normalidad. O sea, hay una diferencia brutal de 6, 7 veces cuando ellos supusieron que la cosa estaba controlada, o sea, se le salió de control no una, no dos, sino que 6 o 7 veces. Entonces, es evidente que hay un error grave. Uno podrá entender que se hayan equivocado en una pandemia y una situación desconocida para todos, pero hay modelos, hay historias, hay gente que se lo hizo ver, desde exministros, expertos, colegios profesionales, desde el mundo político se lo hicimos ver con mucha fuerza también, los alcaldes. Entonces, claramente hay error y eso hoy día nadie puede dudar de eso. Así es. Javier Amaticio. Sí, Jaime, buenos días. Gusto de saludarte desde estos micrófonos. Muchas gracias. Me imagino que estás circulando y pensando en la zona que representas, y tal vez sería interesante que nos contases, para comenzar, cómo se ve la situación en tu región, que se ve tan diferente de lo que pasa en Santiago. ¿A qué podemos atribuirla? Piensa la gente del norte. Fíjate, llegué ayer del norte, estuve toda la semana en Atacama, estuve en Copiapó, en Tierra Amarilla, estuve en Vallenar. Y la verdad es que allá hay cierta situación de privilegio todavía, porque el nivel de contagio no es tan elevado como lo que ocurre en la región metropolitana, salvo la ciudad de Copiapó, que tiene una cantidad, Vallenar, una cantidad similar, más o menos uno cada 1000 habitantes, que son cifras, y hay comunas incluso que no tienen ninguno, como la comuna de Alto del Carmen, que es una comuna muy pequeña, de la cordillera en el Valle del Huasco. De manera que hemos tenido, yo diría, hasta ahora una situación bastante privilegiada, que dista mucho con lo que pasa, por ejemplo, en Antofagasta, una región de más al norte al lado, vecina, claro, que a 700 kilómetros, 500 kilómetros, dependiendo de la ciudad donde parte uno, Copiapó, Vallenar. Igual las distancias son enormes. Entonces yo creo que hemos tenido cierto privilegio. Yo creo que ha habido un muy buen trabajo de los alcaldes a nivel local en Atacama. La mayoría de ellos han trabajado de manera muy activa, y todos, ha habido también un conflicto entre los alcaldes y el gobierno regional, pues el intendente opera igual que a nivel nacional, no se relaciona directamente ni cotidianamente con los alcaldes ni con la salud primaria, por ejemplo, sino que hay un equipo liderado por el intendente, de la misma manera que lo hacen en la región metropolitana a nivel nacional, digamos, a nivel nacional. Entonces creo que allá ha ayudado mucho la labor que han hecho varios alcaldes en desarrollar otras acciones más allá de las que desarrolla el gobierno. Por ejemplo, mucha barrera sanitaria local con los funcionarios municipales, mucho testeo, entrega de mascarillas, preocupaciones en las ferias. Se ha podido hacer porque todavía hay una escala, diría yo, que se puede hacer. Copiapó es lo más complejo, la ciudad más grande, tiene 150.000 habitantes y un poco más, y ahí también hay mayor contagio, pero también se ha podido, diría yo, hacer algún manejo, pero especialmente gracias a las autoridades locales, a los concejales, a consejeros regionales, a los cuerpos parlamentarios, que también estamos muy activos encima de las situaciones, a los colegios profesionales, colegios profesores, por ejemplo, la gente de la CUT, de la NEF. Ahí diría yo una coordinación más allá de lo que hace el gobierno. El gobierno replica como lo que tiene a nivel nacional, a nivel regional. Eso no ayuda mucho, no abre las puertas al diálogo, no hay una mesa que funcione bien. Hay algunos actores que han invitado a una mesa regional, pero no escuchan mucho. Yo diría que la clave está en la labor que han desenvuelto los alcaldes, líderes regionales, la creación, diría yo, de conciencia de la necesidad de cumplir las medidas, y también, hay que decirlo, la situación geográfica de muchas comunas, el aislamiento de muchas comunas, y la suerte, que creo que también acompaña. Javier Reyes. Bueno, saludar al diputado Mulet y agradecerle obviamente por estar en contacto con nosotros. Estaba escuchando muy atento lo que decía, y primero preguntarle por esta relación conflictiva que se ha generado entre los alcaldes y el propio gobierno en primer lugar, y bueno, también quería preguntarle por este acuerdo nacional, pero en realidad creo que a modo de orden me quedo con la primera pregunta de momento. Bueno, yo creo que una de las fallas principales de la estrategia del gobierno es el desconocer la ayuda efectiva que pueden hacer las autoridades locales. Los alcaldes son las autoridades que están más conectadas con la ciudadanía, que tú acabe por definición. Tienen la salud primaria, que es por esencia preventiva, digamos, sin perjuicio de tienen el listado, en fin, el acercamiento, la experiencia. Creo que ahí hubo un error grave parte del gobierno en no tener una vinculación y no delegar, descentralizar, sino que concentraron todo, centralizaron todo, hasta la distribución de 2,5 millones de cajas que los tiene hoy día aponchados, de cajas de alimentos que la gente está necesitando. Yo le hablaba recién de Atacama, de que desde el punto de vista sanitario estamos un poquito mejor que el resto del país, pero desde el punto de vista, y no quiero dejar de decirlo, económico-social, yo estuve toda la semana allá, la situación es dramática. El nivel de desempleo es el más alto del país, veníamos ya con una tasa elevada, el hambre, la situación de pobreza hoy día y de falta de alimentos. Antes ayer viernes había una actividad en la plaza del Comité de Cesantes, una protesta, digamos, donde hicieron una olla común en la plaza de la ciudad, una ciudad de 60.000 habitantes, porque los cesantes obviamente están organizándose y buscando la manera de alimentarse ellos y su familia. O sea, y la ayuda a los pymes, me junté también con los comerciantes del comercio local, en fin, y ninguno había recibido el famoso crédito Fogape, que estaban todos ilusionados, este crédito blando que les permitiría, por ejemplo, a pequeños comerciantes, estoy hablando de restaurantes, hoteles, gente que tiene un pequeño comercio, que han visto algunos cerrados, para qué decir los colectiveros, los taxistas, los artesanos, la poca actividad cultural que hay también es importante, gente que también vive y desarrolla sus actividades económicas de sustento en la cultura. Toda la gente está muy abandonada, son decenas de miles en la región de Atacama, y la ayuda del Estado le llega solo a una parte muy pequeña. Entonces, creo que además de la falta de ayuda, no quiero desviarme, pero quería señalar eso, ha sido esencial en la falla, en el fallo del gobierno, además de esta soberbia con la que partieron particularmente Piñera, Mañaris, la falta de acompañarse en esto por el poder local, con los colegios profesionales, por ejemplo, y sobre todo de oír a la gente común y corriente, la organización social, el mundo sindical, gremial, que en una situación como esta, que hay una lógica de combate a un enemigo que es el coronavirus, ¿cierto? Uno necesita toda la organización de los distintos lugares del país. O sea, el país organizado es un elemento muy muy favorable para bajar la información, para combatir el coronavirus. Entonces, yo creo que se cometieron errores muy graves. Fíjese que hoy día, un diario de derecha, como es el Mercurio, por definición, por antonomasia, el titular principal dice, expertos apuntan a cambios de estrategia para enfrentar el COVID, cuando los contagios llegan a casi 100.000. O sea, el principal medio de comunicación del gobierno, de la derecha, hoy día está señalando como su titular el fracaso de la estrategia, porque sin duda lo es, y qué bueno que lo reconozcan, y ojalá la cambie, para que no siga muriendo y sacrificándose la gente innecesariamente. Estamos conversando con el diputado Jaime Mulet, presidente del Partido Federación Regionalista Verde Social, el diputado por comuna importante en el norte de nuestro país, Señaral, Diego de Almagro, Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Vallenar, Freirina, Huasco, Alto del Carmen. Muy altas comunas, importantes comunas además, que entregan al erario nacional muchos recursos. Diputado, el gobierno ha intentado varias veces de descalificar a los, tanto al Partido Regionalista Verde como al Partido Comunista, tildándolos de obstruccionistas. Además, está haciendo un llamado ahora a la unidad nacional, y ya tuvo una reunión con partidos como socialistas, radicales, demócratas cristianos, PPD. ¿Cómo siente todo esto que se hace como se siente como a espaldas de la gente, como a espaldas del pueblo, y se descalifica a unos porque los critican y se trata de calificar bien a otros para que sean sus aliados en políticas que no sabemos cuáles son? Ahora, el gobierno, durante todo su periodo Piñera, antes del coronavirus, también con el estallido social, ya antes, ha cortado con parte de algunos de estos partidos que se dicen de oposición, ¿eh? Toda la estrategia de gobierno anterior, digamos, su plan de gobierno ha terminado. Yo quiero decir esto para contextualizar, ¿eh? Yo creo que la aparente mayoría que había en la Cámara de Diputados y en el Senado de partidos de oposición no es tal, al menos respecto al modelo económico. Sectores importantes en el Parlamento, al menos, porque en el pueblo de la Democracia Cristiana, del PPD, del Partido Radical, han terminado apoyando al gobierno en todo. Y también lo han hecho durante la pandemia, de manera que el gobierno nunca no ha aprobado ninguna de las medidas que ha propuesto el Parlamento. De manera que tildar de obstruccionista, que lo hace generalmente con el PC, con el Frente Amplio, con nosotros, con la Federación Regionalista, es más bien una estrategia comunicacional de tratar de ¿cierto?, de generar un blanco, digamos, un blanco a quien responsabilizar, ¿verdad? Pero le han aprobado todos los proyectos, todos. Muchas veces, por lo menos los regionalistas verdes, comunistas, yo, obviamente, cosas que no hemos aprobado. Yo no aprobé, no recuerdo cómo tocaba parlamentario, pero el bono de 50 mil pesos por bajo y por la cobertura también muy precaria. Tampoco aprobé Fogape como iba, en fin, pero el gobierno ha tenido los votos. Muchas veces uno se abstiene, pero no ha habido una obstrucción legislativa, ninguna, la verdad, al contrario. El gobierno ha tenido los votos. Ahora, de manera que la responsabilidad respecto de las medidas que han pasado por el Parlamento, no podría el gobierno atribuir obstruccionismos, porque ha tenido hoy día, durante todo este periodo de la pandemia, incluso durante el estallido social, hasta aprobar en el Congreso con votos de la Democracia Cristiana la ley antisaqueo. O sea, entonces, ahí se trata de generar una figura en una clásica forma de proyectar la política, ¿cierto?, tratando de colocar un adversario que se niega a todo. Es una salida clásica, pero obviamente el llamado al acuerdo nacional está en el mismo contexto. Es un llamado falso, es un llamado en el que no creen, es un llamado donde el presidente hace una pantomima de una suerte de acuerdo nacional y lo dice en una entrevista o en una conferencia, en una actuación ante la prensa, y después empiezan a dar el detalle, la letra chica, típico de Piñera, y donde al final invitan solamente partidos que estarían en determinadas comisiones de la Cámara, y hacen eso, pero no invitan a todos, no invitan al mundo social. Entonces no hay un acuerdo nacional y un propósito en eso. Creo que los partidos que concurrieron debieran haberse parado y haberse ido cuando a la reunión que hubo con Blumel. Fue una reunión donde tampoco se respetaron las reglas que el propio gobierno les había impuesto, que eran los partidos que tenían representantes en Hacienda. Y resulta que el gobierno llegó, incluso sentó a Evópoli, que no tiene representante en Hacienda, sentó al presidente del PRI, que no tiene parlamentario. Y yo creo que, no sé, yo hubiera parado, me hubiera ido. Pero si es que hubiera ido, entonces, porque en el fondo es faltarle respeto a los aliados que uno tiene, que no fueron invitados, porque ahí había gente del Frente Amplio, había gente de lo que fue la Concertación. Entonces creo que hay un juego y hay un rol de una oposición que está haciendo muy mal la pega. Yo creo que están, parte de la oposición está un poco cayendo en una especie de complicidad, ¿verdad?, de complicidad pasiva, usando el lenguaje de Piñera. Porque en el fondo no ha sido capaz de formar una mayoría para mostrarle al país y al gobierno de derecha que otro camino es posible, decirle: este camino es el que quiere el país, el que quiere la oposición. Y aquí usted tiene que ir. Y si no, bueno, esas son las consecuencias, pero termina siempre entendiéndose. Y creo que ahí hay un gran problema. Hoy día el presidente de la Democracia Cristiana, diputado Mulet, estaba diciendo que estaba disponible para arriesgar su capital político en una unidad como esta. ¿Cómo? O sea, es para tanto el arriesgar el capital político, que la verdad es que no es mucho ahora, ¿no? Claro, yo veo a esta Democracia Cristiana, y la verdad es que yo hasta el año 2008 fui demócrata cristiano. Yo me crié en esa Democracia Cristiana que luchó contra la dictadura, que admiramos al presidente Frei Montalva, que hizo la reforma agraria, la promoción popular, la revolución y libertad, en otro contexto histórico, por cierto. Pero fruto de grandes transformaciones, bueno, después me tuve que ir, obviamente. Claro, y veo hoy día el capital político no tiene mucho, hay una historia ahí que es muy valiosa, uno no la puede desconocer, pero creo que hay que hacer lo correcto, y hoy día lo correcto es señalarle al gobierno de una u otra manera que se está equivocando. Hoy día ir a sentarse al lado del gobierno con Piñera, y creo yo que si no hay una disposición clara y medidas concretas tomadas por la información, es ir a ponerle piso a Piñera y a un gobierno que está agravando una crisis sanitaria, económica y social, y que implica que está sufriendo y muriendo más gente, en vez de apaciguar las cosas, se están profundizando. O sea, que hay caminos que le evitan el dolor, el hambre a la ciudadanía, y que esos caminos no se están siguiendo. y eso es muy grave. O sea, eso es una complicidad, complejo incluso moralmente. Por eso que creo que hay que tomar esto con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Piñera no va a cambiar, es como la historia, cierto, de la rana y el escorpión, digamos. Sí. Este acuerdo nacional es lo mismo, le va a decir ayúdeme a cruzar el río, y la oposición le va a decir pero no me vas a engañar. Bueno, y al cruzar el río, si es que pasa, cierto, la situación más compleja, bueno, el aguijón, cierto, y el veneno entrar, digamos, ¿sí? Es la naturaleza, claro, de Piñera. Por eso que yo creo que hay mucha ingenuidad, salvo que usted vea y diga, bueno, ya se tomaron estas medidas, por ejemplo, se crearon los comités que hemos propuesto nosotros con los comunistas, incluso con el Frente Amplio, con unas medidas inmediatas, 6-7 medidas inmediatas que pusimos, armar comités de emergencia a nivel nacional, regional, local, donde estén los poderes locales, las organizaciones sociales, en fin, los alcaldes, el gobierno, por cierto, y decretar una renta mínima de 460.000 pesos para 4 personas, para quienes han quedado sin ingresos, ayuda efectiva a través de cuerpos de Cotec, FOSE, a la pequeña y mediana empresa, sobre todo a la MIPYME, en fin, medidas que todo el mundo, incluso hasta algunos economistas liberales, están planteando, y no lo hacen. Entonces, si hubiera algo así, uno dice, bueno, ya, entendieron, corrigieron, enmendaron, pero hasta ahora, cero, cero, cero. Es como el escorpión de... Patricio Palma. Patricio Palma. Sí, tal vez escuchando a Jaime Mulet, con el cual comparto plenamente su análisis, yo me acordaba de la noche del 15 de noviembre, diputado, en que también tuve oportunidad de escucharlo cuando se hizo una conferencia de prensa luego de conocerse la información del llamado Acuerdo Nacional, y usted señaló cosas desgraciadamente similares a las que estamos comentando hoy día, es decir, un gobierno de derecha que recurre a la posibilidad de una amplia alianza nacional cuando se ve muy complicado, y una parte de la oposición que concurre a ese acuerdo sin tener claro, tal vez, o tal vez teniéndolo claro, lo que sería peor, de lo que ese acuerdo significa, porque significa bloquear un camino de salida real al problema. Entonces, es una actitud recurrente que ahora vemos reforzada por esta idea de volver a los 90, a los consensos. ¿Cómo se visualiza usted esta situación, que ya es reiterativa? Yo la veo con... me preocupa porque me hace muchas veces perder, diría yo, no sé si la fe o la esperanza, digamos, en que vamos a poder cambiar las cosas, pero después miro bien y uno ve dónde está la ciudadanía y ahí no hay que perderse. Y la ciudadanía, esa mayoría que se movilizó a partir del 18 de octubre, está clara. Y uno lo ve en las redes sociales, bueno, cómo cambió la televisión también, yo diría, la verdad que toda la televisión abierta como oficialista, pero uno logra, se conecta con esa ciudadanía también por nuestras propias organizaciones políticas, y la verdad es que la esperanza, al menos yo la tengo pensando en el futuro, en la gente común y corriente, que tal como se manifestó el 18 de octubre en adelante, y que de alguna manera el 15 de noviembre Piñera inteligentemente, cierto, hace, provoque ese acuerdo que usted recordaba, que nosotros, por cierto, no suscribimos, y una de las cosas importantes, Unidad para el Cambio, que hoy día vamos a conmemorar un año, pues nos dio cierta coherencia, cierto. Bueno, esa gente obviamente se va a manifestar políticamente, socialmente, después de la pandemia, y ahí es donde yo abrigo la esperanza, pero no puedo hoy día abrigar la esperanza en un gran entendimiento transformador con los partidos que se sientan a negociar de esta manera. Si negociar, dialogar no es malo, pero es como el cuento de la rana y el escorpión, pues, o sea, de ahí no hay vuelta que darle ya. Entonces creo que la esperanza yo la pongo ahí, digamos, pensando en el horizonte del mediano plazo, largo plazo, una vez que termine el gobierno, para hacer cambios transformadores, para retomar, cierto, o por lo menos impulsar cambios urgentes que se necesitan en este país tan injusto, donde hoy día lo más duro de la pandemia se lo llevan de nuevo los pobres, se lo llevan de nuevo la gente hacinada. Mire la información que incluso el ministro Mañalich decía no tener, o sea, a propósito del hacinamiento, de cómo viven acá en la región metropolitana, y lo mismo en cada una de nuestras regiones, la gente más modesta, más vulnerable, hacinada, 3,7 personas en promedio en La Pintana, en viviendas de 35 metros cuadrados, 3,7 personas promedio. Situación que el ministro, o sea, de Salud no conocía. Claro, ¿qué decía no conocer? O que no conocía, ya es como lo mismo para un ministro de Estado, y si no lo conoce, dice no conocer, no me pone la realidad de sus actuaciones. De manera que yo abrigo la esperanza en que el pueblo de Chile, después de advertirlo con claridad y de luchar el 18 de octubre en adelante, parece que hemos puesto... hay que retomar eso. Y nosotros, con los comunistas, con otras organizaciones políticas, tenemos que acompañar, digamos, con nuestras organizaciones a ese pueblo movilizado, para llegar y hacer un cambio en la convención constituyente que se tiene que hacer, y ojalá en un próximo gobierno. Javiera, cuando escriba en su manejo, no tiene que bajar el volumen del micrófono porque se siente todo el tecleo suyo. Oiga, pero si no estoy tecleando hace rato. Oiga, y se sentía algo, no sé, algo estaba haciendo, pero se sentía ahí. Una pregunta para el diputado. Ya lo dejé hacer. Sí, no, o sea, como señalaste que hoy día la parte más dura de la pandemia, lo que decía el diputado Mulet, se la llevan los sectores populares de nuestro país. Yo creo que es una cuestión que lamentablemente es así y es indiscutible. De hecho, hay un reportaje del conteo de muertos, por ejemplo, en la región metropolitana, y es cosa de mirar las comunas que lideran, digamos, estas cifras, y en el fondo ir comparándolos con el de la zona, particularmente oriente de nuestro país, donde la verdad las cosas no se condice con lo que señalaba el diputado. Pero preguntarle sobre qué evaluación hace, yo sé que lo tocaba un poco en la respuesta anterior, pero qué evaluación hace de las medidas económicas, tanto para las personas o las familias y para las empresas que ha impulsado el gobierno, porque hay una cuestión que es bien cierta, de que el gobierno ha tenido los votos para aprobar lo que ha querido, y eso obviamente lleva a cuestionarse de que si hubieran propuesto un ingreso de emergencia más alto, también eso hubiera podido aprobarse probablemente. Tengo una muy mala evaluación de las medidas económicas y sociales tomadas por el gobierno, y lo hemos hecho ver una y otra vez, y son datos duros. Por ejemplo, la medida que tiene que ver con el bono COVID de 50 mil pesos, que llegó a 1,7 o 2 millones de personas. 50 mil pesos es una cantidad absolutamente insuficiente, como lo hicimos ver. Y me indigna mucho que en este primer momento tomamos un acuerdo como oposición que después no cumplió parte de la oposición, que era que ese bono se multiplique por el doble y que llegue por menos de 3 meses. Hubiéramos tenido algo resuelto. Y bueno, ahí la oposición, como lo dije antes, se dividió y le pusieron los votos. Y cada una de las medidas, la ley de protección del empleo, es una ley que, en definitiva, suponiendo o pretendiendo cuidar el empleo, gasta solo los recursos ahorrados para el fondo de cesantía, situaciones de normalidad de cesantía, ¿cierto? Y se gastan, fruto de la pandemia, que son fondos que favorecen a los trabajadores. Y ayuda, claro, los trabajadores mantienen el empleo, pero ayuda también a la empresa. El FOGAPE, como decía, el presidente, cuando planteó los 3.000 millones de dólares para garantizarle a los bancos los créditos que otorguen un 80%, hasta un 80%, ojo, garantizarle a los bancos, era para 1 millón de MIPYMES, y van 60.000, y el resto está esperando y están muriendo, la verdad. Y así, cada medida, el ingreso general de emergencia, lo dijo incluso en una publicación Carlos Montes, digamos, que va a llegar a 1,9 millones de personas, y las personas que están bajo la línea de pobreza no sé si son 3 o 4 millones. O sea, incluso no llegan a los sectores más vulnerables, a todo el sector más vulnerable. ¿Para qué decir la gente que ha perdido sus ingresos, sobre todo las personas que no tienen contrato de trabajo, los trabajadores autocontratados, los pymes, en fin, y quedaron sin nada? Entonces, cada medida que tome el gobierno son medidas muy mínimas, parciales, incompletas e insuficientes, y con cobertura deficiente. Las que van a la gente, como dice el vecino, pero las que van a las empresas, esas medidas y los recursos que ha movilizado el Estado, dice que ha movilizado 17 mil millones de dólares, y de esos 17 mil millones de dólares, solo 1.000 han ido directamente a la gente. El bono COVID, 170. $1.000 del ingreso familiar de emergencia, que una vez que lo entreguen van a ser 830 millones, y eso usted hace 1.000 millones más las cajas de mercadería, que son $100 billones, más 1.100, y 15.000 y tanto para la gran empresa, porque ahí no se distingue empresa que le va bien, empresa que le va mal, todos se están beneficiando de manera muy equivocada, pues, cuando debieron haber protegido el empleo de otra manera. Por último, haber subsidiado el empleo, pero con la condición de que queden ligado el empleo a la empresa, sobre todo a las pequeñas y medianas, que no hayan desvinculado al trabajador, y haber ayudado al trabajador en la medida que vaya quedando empleado, con el compromiso y con el vínculo laboral. Ahora no lo ayuda y lo va a tener que ayudar tarde o temprano ya desvinculado, lo que creo que es un error. El ideal hubiera sido que el trabajador siga trabajando en la empresa y apoyar a esas empresas que mantienen su planilla de trabajadores, porque una vez que se normalice la situación pueden ir inmediatamente trabajando. Entonces hay errores muy muy groseros, y la ayuda, a mi juicio, es de enfoque neoliberal. En esto voy a hacer referencia de nuevo a la historia de la rana y el escorpión, o sea, de la naturaleza de un gobierno neoliberal. Entonces van a seguir de la misma forma y van a seguir tomando medidas con el mismo enfoque, sea un enfoque político, económico, moral incluso, y ellos piensan que es así la cosa, y que supongo que creen que es lo mejor, o no sé si hay cierto nivel de perversión, pero creo que es un error tremendo. Por eso que las medidas van en la misma línea de este gobierno, ¿verdad? De que cree que con 50.000 pesos o con 65.000, que al mes siguiente son 55.000 y al mes siguiente son 45.000, y la situación es igual, habiendo recursos, habiendo capacidad de endeudamiento, habiendo bonos soberanos, pues si no hubiera, uno entendería. Entonces es grave. Diputado Jaime Mulet, presidente del Partido Federación Regionalista Verde Social, queremos agradecerte este contacto que siempre con mucha gentileza tú tienes con Radio Nuevo Mundo y de Domingo a Domingo. No, yo les agradezco mucho a su programa, a la Radio Nuevo Mundo, que nos permite al menos tener una posibilidad de decir las cosas como son, que es una ventana abierta, la valoro mucho, sobre todo en este tiempo donde los medios, además tradicionales, se han concentrado, los medios escritos, la televisión, incluso la pública, de manera que es muy importante para nosotros. Así que muchas gracias a usted y un saludo muy especial a los auditores de Atacama, de Diego Almagro, ¿cierto? Donde está Nuevo Mundo, de Vallenar, donde está Nuevo Mundo, de Copiapó, Tierra Amarilla, donde está Nuevo Mundo, y bueno, y de todo Chile. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Ya nos estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, fue una conversación importante con el presidente del Partido Federación Regionalista Verde Social, el diputado Jaime Mulet. Patricio Javiera, Javiera, ¿tú tienes informe de cómo estamos con la conexión? Sí, de hecho ya nos están empezando a llegar varios saludos de Suecia, de dos lugares, de Gotemburgo y de Estocolmo, de Canadá, de Australia, Argentina, de Yapel, de Coyhaique, de Renca, de Maipú. Así que les agradecemos. En general estamos bien enganchados en el Facebook, y desde las 11 vamos a transmitir desde el Instagram del Partido Comunista, para que también estén atentos y atentas a si les acomoda más ese mecanismo de conexión. Así es. Don Patricio, ¿tiene usted algún comentario que hacer a todo lo que hemos conversado en esta primera hora? Yo creo que el diputado ha sido tremendamente claro en afianzar su posición y cuestionar, desgraciadamente, lo que está haciendo parte de aquella que se declara como oposición, pero que en la práctica actúa como aliado del gobierno. Creo que él ha sido claro en mostrar, a través del ejemplo del escorpión, la naturaleza del presidente Piñera. Fíjate, naturaleza que incluso es cuestionada desde muchas filas de la derecha inteligente, que piensa futuro. Claro, si yo me quedo pensando solamente en la caja de Piñera, y cuestiono la caja de Piñera porque hay miles de formas de cuestionarla, y me quedo en decir que es un mal presidente porque improvisa una medida y no tiene cómo cumplirla, digo una verdad, pero tal vez no digo toda la verdad. El conjunto de la verdad lo dice hoy día incluso el Mercurio, en su editorial, donde dice: Chile está en un punto de inflexión. En donde dice: ojo, que que van a continuar las protestas. Ojo que las personas que están disconformes con esta manera de llevar el país siguen aumentando. Y entonces manifiesta una gran inquietud, porque se da cuenta de que las medidas que ha adoptado el actual gobierno de derecha para salvar los intereses de la derecha no han sido ni siquiera efectivas, no han logrado satisfacer las expectativas de sus propios partidarios. Entonces, pensemos lo que esto está significando en un momento tan delicado como el actual, y en la tremenda responsabilidad que enfrentan las organizaciones sociales y las organizaciones políticas que tienen una mirada distinta en nuestro país. Creo que en ese sentido el diputado Mulet ha hecho una muy buena síntesis de por qué hoy día es necesario plantearse en una oposición real, constructiva, pensando en Chile, pensando en la solución de los problemas de la gente, pero también sin hacer concesiones a aquellos que solamente buscan a través de la consigna de la unidad nacional una manera de mantener sus privilegios a salvo. Javiera. Me parece que un elemento que es bueno también ir recordando, porque es una cuestión que se ha dado de forma bien sistemática, bueno, no solo desde el inicio de la pandemia, eso también hay que señalarlo, sino que dentro de lo que alguna vez también conversamos como detonantes del estallido social del 18 de octubre, es la constante provocación que hacen los sectores de la derecha y empresariales a la gente, al pueblo de Chile. Vemos, y esta provocación ha seguido manifestándose en tiempos de pandemia, cuando los mismos empresarios dicen de que a ellos no les parece incompatible repartir dividendo y acogerse a la ley de protección del empleo, con el tema de las cajas, con el tema de los montos del ingreso familiar de emergencia, con el famoso mono COVID, con estas frases que hace también el ministro de Salud diciendo de que él desconocía la realidad en la que viven muchísimos chilenos en nuestro país. Y creo que esta lógica de la provocación constante no pueden pretender de que a la gente y al pueblo de Chile lo escuchen y le parezca bien y que eso le dé lo mismo, porque es justamente una provocación, y cuando te entra ya en la provocación directa, en algún minuto va a haber una respuesta por parte del pueblo de Chile que no pueden venir a desconocer como que no hubieran elementos, porque esta lógica de verdad de la provocación constante es compleja y obviamente va generando susceptibilidades que con justa razón te van a terminar demostrando esta especie de enojo y de rabia que se va acumulando. Lo mismo, o sea, que hoy día sea mucho más prioritario y que básicamente les dé lo mismo poder rescatar a empresas como LAN Chile, siendo los montos y las ayudas, entre ayudas lo digo, no quiero usar como otra palabra porque en realidad, pero en comparación, no pueden pretender de que la gente como actúen como si nada hubiera pasado, porque están pasando cosas y esas cosas son en favor de unos pocos y son en desmedro de muchos, y eso, digamos, no verlo sería de una tozudez tremenda. Así es, estamos llegando al final de la primera hora de Domingo a Domingo sin restricción. Quiero recordarles, efectivamente hoy día se realiza una actividad de Unidad para el Cambio que comienza a eso de la conexión, comienza como a 10 para las 12, para los que quieran conectarse, pero comienza más o menos a las 12 del día, donde estarán los presidentes de los partidos de Unidad para el Cambio, Partido Regionalista Verde, Partido Comunista, Partido Progresista. Y, por supuesto, nosotros estaremos atentos a esa información. ¿Qué les parece? Hacemos un pequeño alto y regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Este domingo 31 de mayo del año 2020, una vez más estamos pasando mayo y entrando a junio. Una vez más, qué barbaridad. Está ya conectado el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está usted, diputado? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo se encuentran? Mire, para ser lo que somos y para tener la edad que tenemos, felices de estar vivos, porque está complicada la cosa, muy complicada. Y quiero recordarle a propósito, porque su partido ha tenido bastantes bajas estos últimos días, bastante digo, porque... Yo quería partir por esa parte. Perfecto. Me permite, mire... Perfecto. Creo que esta tragedia que está viviendo el pueblo de Chile está llegando a todas las familias casi... es transversal, pero sobre todo los sectores populares donde se ha concentrado. Y yo aquí tengo algunos nombres anotados que tengo la obligación, creo, de nombrarlos aquí en esta edición de Domingo a Domingo, porque son personas que, bueno, personas luchadoras, comunistas, la mayoría de los que voy a nombrar, y todos ellos han fallecido de COVID-19. Bueno, conocemos el caso de Alberto Robles, es concejal de La Granja, muy conocido en la zona sur. Está el caso de María Cecilia Costa, del CEFAM Eduardo Frei, de La Cisterna. De Rosa Pinto, ex candidata a alcaldesa de La Cisterna del Partido Comunista. A Juvenal Campo, guardia del CEFAM Gabriela Mistral. Del Club Superación de San Miguel, que es un club de personas con capacidades diferentes, en este caso son no videntes, fallecieron María Ojeda y Silvia Navarro, que eran auditores frecuentes de este programa, lo escuchaban todos los domingos, ¿no? Y reclamaban cuando no estaba en el aire Radio Nuevo Mundo. También, bueno, ya lo habíamos dicho en este programa, pero está el caso de Alejandro López, trompetista de la banda Tommy Rey. Bueno, a todos ellos los hacemos llegar nuestras condolencias. Y por último, aunque tengo la impresión de que ella sí no falleció por a causa de coronavirus, está el fallecimiento de nuestra querida compañera Gracia Barros. Gracia Barrios, una eminencia del arte y la pintura nacional, Premio Nacional de Arte, bueno, de una connotada trayectoria. Creo que todos los familiares de ellos debemos darle la... Se le queda a Óscar Aguilera, el poeta. Ah, perdón, mi gran amigo Óscar Aguilera, el poeta, que murió, sí, de coronavirus. Pero hay más compañeras y compañeros, le quiero decir, hay otros que están enfermos en sus casas, y esto nos hace meditar respecto a la necesidad de acrecentar la solidaridad con nuestros amigos, nuestros familiares, los que están cercanos, y con toda la sociedad en general. Y por eso no nos cansamos de ensalzar a todos aquellos que han logrado establecer esta cadena solidaria a través de todo el país. A pesar de todos los recursos que tienen las familias, poblaciones populares, han sabido levantar ollas comunes, visitar a los postrados, tener canastas familiares mucho antes de que la implementara el gobierno con toda esta fanfarria, y que la verdad es que la gente está reclamando en muchas partes, no solo porque no llega o porque se demora demasiado, en fin. Pero esto nos habla a las claras de que aquí se está produciendo una tragedia y que hay responsables, porque yo creo que muchos de los contagios eran evitables si este gobierno hubiera escuchado desde el principio todas las recomendaciones que le entregaban, bueno, desde el mundo de la medicina, los expertos en epidemiología y otros, y teniendo además en consideración todo lo que estaba ocurriendo en otros países, que algunos estaban demostrando cuál era la manera eficaz y cuál era la manera no eficaz de controlar los contagios. Porque si bien es cierto, no se pueden evitar los contagios, lo que sí se puede hacer es evitar que esta curva de contagios se acelere de tal manera que produzca muertes, porque no hay cómo atenderlos en los recintos hospitalarios. Y además se ha producido una grave desatención de lo que es la salud primaria, que también podría haber reducido en mucho la velocidad de la curva de contagio. Yo quería partir con esto. No es esto un llamado a dejarse morir y a decir de que todos nos vamos a contagiar y que vamos a sufrir estas consecuencias. Esto se puede evitar. El gobierno debe tomar más medidas, pero también están las medidas que debemos tomar colectiva e individualmente todos nosotros. Patricio, Javiera. Sí, mira, creo que es muy importante el inicio de esta conversación con Guillermo Tellier por sus palabras, que nos tienen que llevar a esta doble reflexión de pesar por los que parten, pero al mismo tiempo de optimismo, porque tiene que ser su partida un momento de reflexión para continuar adelante. En ese sentido, diputado, creo que es bueno hacer una reflexión tal vez sobre la desigualdad en Chile, que se expresa cuando por parte del gobierno hay un rechazo a la idea de colocar un impuesto a los superricos, que es una de las iniciativas importantes que están planteadas en la carta abierta que usted firmó al gobierno, porque, digamos, los superricos se les pide solamente un pequeño sacrificio, que por una vez aporten el 2,5% de su riqueza, lo que permitiría solucionar muchos de los problemas que hemos estado conversando. Y pensemos lo que significa para el resto de los chilenos la pandemia, que no es colocar un 2,5% de su riqueza, es colocar en muchos casos el 100% de su existencia. Y ese mundo bipolar, ¿no?, ese mundo terrible de la desigualdad, es el que queremos tal vez cambiar. Me gustaría su consideración sobre esto. Claro, hay una diferencia abismante. Los trabajadores están perdiendo su trabajo, además de que muchos han perdido la vida, están perdiendo su trabajo, o sea, todo lo que significa la manutención del hogar. Ya vamos como en 1,5 millones de personas que no tienen trabajo en el país. Es una cifra considerable. Y las ayudas son muy mezquinas del gobierno. En esa carta que hacía mención Patricio Palma, nosotros le manifestamos al gobierno que en Chile hay recursos. Hay muchos más recursos de lo que se está disponiendo hasta ahora. Lo que nosotros proponíamos ahí era que había que disponer más o menos de 15,000 millones de dólares de aquí hasta fin de año, de comienzos del otro seguramente, para poder cubrir las necesidades de las personas, de las familias, para que no tengan que salir a buscar el sustento y así controlar entonces el contagio. Y por otra parte, eso permite también de alguna manera reactivar la economía. Pensábamos en 15,000 millones de dólares. Inmediatamente vino la réplica de un grupo de economistas de derecha, ¿no?, que plantean que para todos los efectos de la crisis sanitaria, la crisis económica, la reactivación, ellos proponen un paquete de inversión de 8,000 millones de dólares. Es decir, de inmediato recortan la mitad a algo que está calculado, ¿no?, de que lo mínimo son 15,000 millones de dólares para poder tener ayudas dignas o ingresos familiares dignos, y no lo que se está entregando ahora, ¿no?, y tampoco por gotera, sino que debe ser universal. Y entre todas estas medidas está el planteamiento del impuesto a los superricos. Entonces la comparación es, mientras unos pierden su trabajo, los superricos no han aportado nada hasta ahora, ¿no? Algunos, claro, van a defender sus empresas y le están pidiendo al Estado que de alguna manera le salve sus empresas, y el gobierno parece que hoy día está más preocupado de eso, de salvar muchas empresas. Pero los patrimonios de esas personas no han disminuido en nada con la pandemia. Ahí está. En la tercera trataron de decir que no era verdad que las fortunas de Chile sumaban lo que se dice en esa carta que le envió el presidente de la República, ¿no? Y lo que está planteado también en un proyecto de ley. La verdad es que es la tercera la que se equivoca, porque toma datos atrasados, y hay varios factores para hacer ese cálculo que no los toman. Toma datos del 2019, pero los datos que nosotros ponemos son actualizados al 2020. Ahí está la pequeña diferencia. Hasta ahora el gobierno no ha querido recoger esta idea, que fue aprobada en la Cámara por una amplia mayoría. Entonces la Cámara de Diputados, la que le pide al presidente de la República que envíe un proyecto de ley para aplicar un impuesto de 2,5% a las grandes fortunas. Pero como el gobierno no ha recogido el guante y no ha dicho nada, y en todos estos llamados a la unidad y llamados al acuerdo nacional a dejar de lado las diferencias, o sea, quiere que solamente lo aplaudamos y que sigamos sus aguas, hemos decidido en la Cámara, transversalmente, varios partidos políticos, enviar un proyecto de reforma constitucional que no puede ser declarado precisamente anticonstitucional, para que se permita entonces el cobro de este impuesto. Eso está cursando en la Cámara y yo espero que salga adelante y que se apoye transversalmente. Javiera. Bueno, saludarlo. Digamos, quería comentarle de que han causado harto eco las condolencias que usted entregaba en un comienzo del programa. Quería, digamos, manifestarlo porque al final creo que es la parte humana, digamos, de esta crisis sanitaria la que en alguna medida muchos sectores han querido evitar, y es la que hoy día lamentablemente se estaba señalando y que, digamos, ha tenido harta repercusión entre los auditores y auditoras. Quería también preguntar sobre este famoso acuerdo nacional que está planteando el presidente Piñera, y que, bueno, ha dado harto que de lo cual opinar. De hecho, no faltan, digamos, los que dicen de que como requisito mínimo para poder participar de este acuerdo está la condena a la violencia. En particular lo digo porque ayer salió una columna de Alamán que decía eso, cuestión que ya hemos conversado antes, digamos, pero el enfoque que se hace de este concepto de la violencia. Pero la verdad es que en términos programáticos no es muy claro qué es lo que quiere proponer, más allá de lo que señalan algunos medios de prensa, que dicen de que como que Piñera quiere volver a retomar el protagonismo y que eso es parte, sería parte también como de su intención con impulsar este acuerdo. Bueno, lo que está claro es que de nuevo Piñera apela a este recurso del acuerdo nacional cuando ya se le ha escapado de las manos la situación, porque la velocidad de los contagios ha superado al gobierno, al Ministerio de Salud. Y claro, cuando tiene un ministro que dice que no conocía de la pobreza en los barrios populares, uno se pregunta, bueno, ¿cuántos en el gobierno conocen lo que pasa realmente por abajo, si conocen esa realidad? Entonces creen que con un acuerdo por arriba se puede, de una u otra manera, conformar a la gente. A mi modo de ver, eso es imposible. Y otra vez lo repetimos, no se necesitan acuerdos para que el gobierno, que tiene todas las facultades administrativas en estado de emergencia, tome todas las medidas que estime pertinentes. y es de su responsabilidad tomarla. Lo que quiere es diluir su responsabilidad, sus errores, los errores cometidos en el tratamiento de la pandemia, en un acuerdo para decir, ve, todos estamos en esto. Ahora, ¿sobre qué cosa? Nosotros hemos dicho, ya le entregamos una carta con todas nuestras propuestas. ¿Va a escuchar alguna? No es primera vez que la mandamos. No ha habido respuesta sobre ninguna. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros estamos en disposición de colaborar en todo lo que sea paliar de alguna manera esta situación. Pero eso tiene que hacerse en el Parlamento. Es el gobierno el que tiene que mandar los proyectos. Pero lo que quiere el gobierno de nuevo es enviar los proyectos ya amarrados al Congreso. Es decir, con la garantía total de que sus propuestas van a ser aceptadas en el Congreso. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? ¿No? Tampoco está muy claro de lo que van a determinar, y al parecer se va a empezar a discutir entre el ministro de Hacienda, en la Comisión de Hacienda, y se va a discutir ahí. Pero fíjese que hay otra cosa. El gobierno solo busca una relación con las cúpulas de los partidos políticos, pero para nada mira hacia el mundo social. Mira hacia los empresarios. Todos los días están diciendo cómo vamos a salvar la TAM, cómo vamos a salvar esta otra empresa, ¿no? Que dicen que ahora la TAM está en las Islas Caimanes, creo, tiene su sede, ¿no? Pero no llama a los trabajadores, que son los que están más afectados hoy día, La Central Unitaria de Trabajadores ha hecho un llamado: formemos una mesa tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores para realmente ver soluciones, defender el empleo, defender el trabajo. Pero no pasa nada. Eso también estaba en nuestra propuesta al gobierno. Eso lo venimos proponiendo hace mucho tiempo, incluso lo propusimos en relación al estallido social, pero fueron muy tibias las manifestaciones del gobierno hacia el mundo social. ¿Se ha reunido el gobierno, por ejemplo, con las organizaciones de trabajadores de la salud para ver el tema sanitario? Claro, se reunió con el Colegio Médico, pero el Colegio Médico no representa a todos los trabajadores de la salud, ¿no? Ni tiene todas las vivencias de lo que están sufriendo los trabajadores de la salud por abajo. Entonces no los escucha. Tuvo que hacerlo el Senado. Y la verdad es que lo que pasó en los relatos de los trabajadores de la salud en el Senado son dramáticos. Pero no lo hace el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de acuerdo es este? Yo creo que nosotros no vamos a estar por un acuerdo por el gobierno porque tenemos diferencias. Claro, ellos dicen no podemos con los violentistas y lo tienen ese argumento, pero nosotros también decimos, y por eso es que uno de los elementos que impidió llegar a que nosotros fuéramos a firmar un acuerdo con el gobierno cuando se firmó el acuerdo por la paz, es porque el gobierno estaba violando los derechos humanos. Entonces nosotros decimos, podemos hacer acuerdo con un gobierno que reedita en Chile la violación generalizada de los derechos humanos, es bastante difícil. Y cuando más trata a nuestro partido muy mal. Miren lo que está pasando con Hugo Gutiérrez, ¿no es cierto? Hugo Gutiérrez han enviado una acusación al Tribunal Constitucional con la idea de destituirlo. Esto, y están usando los mismos argumentos que usaron cuando trataron de destituir a toda la bancada del Partido Comunista, que lo hicieron con motivo de la crisis social, y con los mismos argumentos, porque lo que nosotros dijimos durante la crisis social es que considerábamos legítimas las protestas como una forma de desobediencia civil. Entonces dijeron que estaba un poco incitando a la toma del poder en Chile. ¿no? Estábamos haciendo uso de un lenguaje que es común en el mundo político. Entonces, esos mismos argumentos que están usando ahora para tratar de destituir a Hugo Gutiérrez. La verdad es que en esa causa no hay argumentos jurídicos válidos. Son solo argumentos políticos. Es solo una maniobra política. Entonces, bueno, ¿qué acuerdo vamos a hacer con el gobierno? Nosotros por lo menos no. Sería un acuerdo bastante falso, la gente no lo creería. Y yo creo que tampoco estaría de acuerdo la gente con que nosotros lleguemos a ese acuerdo con el gobierno. Estamos conversando con el diputado Guillem Boteller, presidente del Partido Comunista, como cada domingo, en este horario de domingo a domingo, sin restricción. Este se refirió a la TAM, y hay una campaña claramente establecida ya por tirarle un salvavidas importante. Se habla de 1.800 millones de dólares, una cosa por ese estilo. Y de verdad es que cuando uno ve este esfuerzo por salvar una gran empresa que luego va a repercutir, por supuesto, en las acciones, los valores de las acciones, y está viendo cómo las empresas pequeñas no están recibiendo el apoyo por esta famosa ley Fondo Fogape, y claro, hay una diferencia tan enorme, y hoy día hay despidos de trabajadores cada día más porque las empresas chicas están quebrando. ¿Cómo se puede jugar en este escenario a enfrentar a un gobierno que está mirando las cosas de una manera tan distinta a como el pueblo las necesita que se vean? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Esto es mirar con doble rasero las cosas. Ahora, en el caso de la TAM y otras grandes empresas, también hay despidos de miles de trabajadores. También. En el caso de la TAM son miles de trabajadores. El problema es cómo se hace el salvataje de las grandes empresas que son esenciales, ¿no? En eso el Estado tiene que también jugar un rol. Pero nosotros decimos, ya, supongamos en el caso de la TAM. Bueno, entonces, compre las acciones de la TAM. Compre las acciones de la TAM. Ese es el tema, y lo que ponga que se le devuelva al Estado a través de las utilidades, y así con otras empresas que sean esenciales para el desarrollo de la vida en el país. Y una empresa de transporte como esta, claro, que tiene una realidad como esa. Pero al mismo tiempo que se apura tanto y hablan todos los días en los diarios, la realidad de las empresas pequeñas y medianas es otra. Fíjese que en la propia Cámara de Diputados la derecha tuvo que firmar un proyecto de acuerdo para pedirle al gobierno que le exigiera a los bancos que dejaran, por ejemplo, de descontarle estos préstamos de deudas que tenían de, por ejemplo, las pequeñas empresas. O sea, le decía, te presto plata pero te voy a descontar todo lo que me debes hasta ahora. Era dejarle la misma situación, vergonzoso. El Banco del Estado quisiera eso, pero además se le pedía al gobierno que agilizara el tema de los créditos, porque la banca estaba pidiendo incluso comisiones más allá de lo que se pretende que se les cobre a las pequeñas y medianas empresas. Y ha sido tan lenta esta entrega de créditos que creo que recién van como los 40.000 de cuántas empresas. De un millón. Cercana al millón. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Es decir, ¿por qué hay tanta cesantía en el país? Por eso precisamente, porque las pequeñas empresas y medianas no tienen cómo solventar a los trabajadores y las grandes empresas sencillamente despiden. Y nadie les dice nada, y el gobierno después entonces corre a su salvataje con muchos privilegios, porque ellos tienen privilegios y las grandes empresas han tenido muchas utilidades, ¿no? Bueno, pero esa es la situación del país hoy día, de este modelo, ¿no? Patricio Palma. Sí, importante recalcar aquí que ayer aparecían las informaciones sobre utilidades, precisamente, presidente. Y ocurre que a pesar del descalabro económico que se está produciendo con el coronavirus y sus consecuencias, los bancos continuaban apareciendo con un crecimiento de sus utilidades en el primer trimestre del 2020. Notable, ¿no? Es decir, todo marcha. Son magos. Cada, pero el que gana siempre es el banco, dicen, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto muestra lo que el diputado está señalando aquí a los auditores, ¿no? Este país funciona de esa manera. Y entonces la pregunta, diputado Tellier, es esta reunión que hay hoy día de los partidos que han conformado la Unidad por el Cambio. Y el nombre está muy bien puesto, es la Unidad por el Cambio. ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿A dónde vamos en este momento? Bueno, Unidad para el Cambio es un conglomerado de partidos que están por cambiar el modelo neoliberal. Y algunos dirán, ah, son partidos de la izquierda, de la izquierda obra. No, hay partidos de izquierda, pero no todos somos partidos de izquierda. No se equivoquen, no es así. Pero son partidos que en su larga o corta trayectoria han llegado a la conclusión de que ha llegado la hora de cambiar el modelo neoliberal en Chile. Y creo que eso, de una u otra manera, apela al sentimiento de una gran masa de chilenas y chilenos, que son los mismos que se expresaron durante el estallido social. Acordémonos que la Unidad para el Cambio nació hace un año, ¿no? ¿Y qué año? ¿Ah? Crisis social, pandemia. Y yo creo que durante la crisis social se forjó el carácter de esta unidad, ¿no? Que no es el de los acuerdos en las alturas, sino que es el de avanzar con el mundo social para producir estos cambios fundamentalmente. Y no es que desdeñemos lo que ocurre en el Parlamento, no. Ahí que se discutan los proyectos de ley que envíe el gobierno, pero que tratemos de discutirlos representando el sentimiento popular, sobre todo de los trabajadores. Y hoy día Unidad para el Cambio, ¿no es cierto?, que partió no firmando el acuerdo por la paz en aquel entonces, produjo una crisis política. Eso fue capaz, eso partió por la posición firme de Unidad para el Cambio. Provocó una crisis política en muchos de los partidos que firmaron este acuerdo. Y surgió de allí y se amplió Unidad para el Cambio a un campo más vasto que se llama Chile Digno, que es una convergencia político-social que yo creo que pocos han reparado en la fuerza en cuanto a votos que pudiera representar este amplio movimiento de Chile Digno, y ya también a la relación con el mundo social. Algunos, yo creo que nos desdeñan, ¿no? Creen que todavía somos un pequeño apéndice de la política o que somos testimoniales. Ya no somos eso, hemos crecido en este año y somos muy representativos. Yo no quiero hablar de cifras, pero si Chile Digno se mantiene como está y se mantuviera así en los próximos procesos electorales, va a ser uno de los conglomerados más votados de Chile. No decimos que el más, pero uno de los más, ¿no? Porque eso es lo que representamos todos los que estamos allí. Así que yo espero que esto que está en los objetivos de cambiar el modelo liberal, avanzar más en democratización, defender el proceso constitucional, porque fíjese que está ocurriendo lo siguiente: ya se está conversando en las alturas entre el gobierno y algún sector de la oposición de pasar por alto el plebiscito. ¿Qué significa eso? No hacer el plebiscito, es decir, mire, la pandemia ha provocado tal situación que lo mejor es suspender el plebiscito. Démoslo por ganado el sí al cambio de la constitución y la convención constituyente, y pasemos entonces directo a la convención constituyente. ¿Por qué esa, que alguno dijera, ah, bueno, ganamos? ¿Por qué esa maniobra? Porque el gobierno quiere evitarse una derrota el próximo mes de octubre, ¿no es cierto? Y tener tiempo para resarcirse y tener hasta marzo para las elecciones municipales, ¿no? Y tratar de revertir la situación pensando en que ya pudiera haber apainado la crisis en esa época y que puedan muchos de estos recursos que dice que están reservando en algún momento ponerlos en juego en los días previos al proceso electoral. Entonces hay que tener cuidado en esto. Estos acuerdos que se hacen y que parecen tan inocentes también conllevan por detrás algún tipo de maniobra para burlar la voluntad popular. Yo lo dejo así expresado y a mí me parece grave, y creo que una de las cosas que como Unidad para el Cambio vamos a hacer y como Chile Digno es defender todo el proceso constituyente, empezando por el plebiscito del mes de octubre. Javiera. Sí. Como estoy de acuerdo con que el proceso constituyente es una de las cuestiones que más puede determinar que hayan cambios reales en nuestro país, y eso obviamente es también porque el mismo pueblo de Chile salió a exigirlo. Entonces, preguntarle por la vinculación, si existe o no una vinculación directa entre este acuerdo nacional que está proponiendo Piñera y la posibilidad de no realizar el plebiscito en octubre. Bueno, en las conversaciones que hicieron recientemente el gobierno con los partidos que concurrieron, que no fueron todos, fueron menos que la otra vez, dicen que no se habló del proceso constituyente. Pero esto parece que va por bambalinas, ¿no? Pero los acuerdos efectivamente van pavimentando el camino para una cosa como esta. Pero ya se ha conversado, que acuérdense que hay un partido del orden, hay conversaciones transversales que se han dado y que de repente surgen a la luz pública. Pero lo que hay, lo que se dice es que ya hay conversaciones al respecto, que incluso esto de la postergación de la cuenta pública de Piñera, que tenía que realizarse precisamente ahora, en estos días, que se postergó para el 31 de julio, pero que la estaban postergando para septiembre, creo, para el 30 de septiembre, no sé qué fecha, tiene que ver en realidad con esto de darle tiempo al gobierno, darle agüita, como decimos en buen chileno. Yo por lo menos estaba en contra totalmente de haber postergado la cuenta del presidente. Me habría gustado haberla escuchado ahora, porque algunos dicen, no, pero es que el presidente habla todos los días. Sí, habla todos los días, pero en la cuenta anual tiene que pesarse, tiene que decir qué es lo que ha pasado, qué es lo que no ha pasado, de alguna manera, ¿no? Entonces se le dio esa posibilidad al presidente de la República, pero yo esas cosas están sucediendo, ¿no? Sí. En bambalinas, pero todo se sabe, parece, en este país. Como última cosa en relación con eso, todos esperamos obviamente a que en octubre podamos haber salido de la pandemia, pero igual, no sé, pudiera existir la posibilidad de que, sobre todo por el propio mal manejo que tiene o ha tenido también el gobierno, de que eso no fuera así. Entonces, a mí, como pensando, digamos, en el plebiscito de octubre, igual esa parte, si bien nadie tiene una bola de cristal, pienso que igual pudiera tener. Es difícil poder preverlo, casi como están las cosas, la verdad que va subiendo. Algunos de los expertos, sobre todo los de la Universidad de Chile, están planteando que en junio, a mediados de junio y para fines de junio, ahora se trasladaría el pic de la pandemia. Y claro, hay una coincidencia también con los meses más rigurosos de invierno, que son junio, julio. Fíjese que todavía ni ha llovido en Santiago y los fríos no han sido tan intensos. Estamos ya casi en junio, pero julio también. Claro, no se puede predecir, pero si se llegara a postergar, bueno, se posterga el plebiscito, pero se hace. Claro. Y tendrá que postergarse lo justo y necesario. pero no pasarlo por alto, ¿no? Porque eso es pasar por alto la voluntad popular y evitar que se exprese lo que la gente quiere expresar. Diputado, estaba mirando la televisión y como cada día tenemos al alcalde Lavín, candidato a la presidencia, que ha hecho su campaña a caballo del COVID-19, que está anunciando una billetera de barrio, dice él, para aportar 30.000 pesos a cada ciudadano, me imagino que su comuna, no está el detalle. Está junto al alcalde Codina, de Puente Alto. Fuera de ya lo, yo cada día que puedo lo digo, pero este abuso que se ha hecho en los medios de comunicación y sobre todo a partir de este alcalde que ya prácticamente lo echaron en carrera para ser candidato presidencial. Pero ¿cómo un municipio como el de Las Condes, sabemos todos que es muy rico, pero dice que tiene para aportarle 30.000 pesos, no sé a cuánta gente, el detalle, porque generalmente son noticias que se dan así nomás, no se dan los detalles. Al 40% de con menos recursos de la comuna de Las Condes, porque no deben ser muchos. No deben ser muchos. Me imagino. Claro, lo que esa municipalidad, esa municipalidad tiene plata. No, sí, claro, pero imagínese, o sea, 30.000 pesos, no sé, porque debe tener esa municipalidad algo más de 1.000.000 de pesos per cápita al año disponible. Por habitante. Sí. Claro, cuando lo que quiero decir es que cómo ya se siente que las medidas que ha tomado el gobierno central son insuficientes, que tanto, bueno, por supuesto la demagogia de candidatos como Lavín es clara, pero ya están notando que la gente necesita más y que no se les quiso dar más cuando se presentó el proyecto al Congreso y que los parlamentarios de Unidad para el Cambio, como bien lo ha recordado, hicieron intentos porque fueran más y fueran más constantes y que fuera por más tiempo y que fuera una cantidad fija. Sin embargo, está quedando claro que el gobierno, las medidas que toma, no resuelve los problemas de la gran mayoría, ¿no? Claro, cuando se discutió el ingreso mínimo, el ingreso familiar de emergencia, nosotros propusimos una ayuda igual a la línea de la pobreza, calculada por el Ministerio de Desarrollo, que está en 408.000 pesos, algo así, para una familia de 4 personas. Es decir, las familias de menos de 4 personas recibirían más o menos 100.000 pesos cada miembro de la familia. Más arriba va disminuyendo un poco la cantidad. Pero eso es lo que proponíamos nosotros, y que se hiciera hasta el 80%, que fuera universal y que no se dejara fuera al 1.000.000 de familias que se dejó fuera así de un plumazo, ¿no? ¿Y qué es lo que está proponiendo y lo que está proponiendo el gobierno? No es elevar el monto del ingreso familiar, es repetir lo mismo y repetir una nueva canasta familiar. Fíjense ustedes que ¿por qué no le entregan en ese caso mejor el equivalente a la canasta familiar, que dice que son 30.000 pesos a cada familia, para que la familia compre en el barrio, así de alguna manera no se arruinan, ¿no es cierto?, los comerciantes de barrio y las pequeñas empresas, sino que ¿a dónde se realizan todas estas compras masivamente? A las grandes empresas. A las grandes empresas. Patricio. Perdón, Javier. Yo quería retomar el punto que me parece tan importante de lo que estaba planteando el diputado Telier. Y es que, de alguna manera, lo que busca el gobierno a través de estas conversaciones es reeditar lo que existió en Chile por allá por los años 90, cuando entre un conjunto de partidos se administraba un régimen neoliberal en el país, que es el régimen que posteriormente entra en crisis y provoca el estallido social y reclama la necesidad de hacer algunos cambios fundamentales. Volver a los 90 significa renunciar a los cambios, ¿no?, y gobernar más o menos manteniendo el modelo. Y me parece que es importante que los partidos que están hoy día conformando Chile Digno tengan una palabra sobre esto. ¿Cómo se puede entender, diputado? Sí, yo creo que hay cierta similitud, pero creo que en ese momento, hoy día mismo lo expresan algunos comentaristas en la prensa, que la cosa es un poco distinta, dice, porque en esa vez hasta los comunistas, lo que no fue así, hasta los comunistas, dice, no aplaudieron, pero les parecía que había que llevar adelante esas propuestas. Yo, de lo que yo recuerdo, nunca aplaudimos ese tipo, ese consenso, ¿no? Pero ahora dice, la diferencia está en que hay un movimiento social que está empoderado, en que hay una oposición y el Partido Comunista está en otra, dice, no quiere apoyar estos acuerdos. Entonces hay diferencias. Yo creo que sí, porque el pueblo ha madurado mucho más. En esa época todavía el temor a de alguna manera lo que fue la dictadura estaba presente, y el modelo de alguna manera empezaba a funcionar también después de las terribles crisis que ocurrieron durante la dictadura, ¿no? Y claro, la ansia de no tener encima la bota militar, yo creo que a mucha gente la hacía, y además que muchos creyeron en que ya se cambiaba el sistema, ¿no es cierto?, y que todos iban a ser empresarios. Se abrió las posibilidades de privatizar la salud, privatizar servicios, la educación. Mucha gente creyó en toda esta maravilla. Bueno, creyó en las AFP, acordemos. Ahora, todo eso yo creo que se ha ido diluyendo, y es otro el sentimiento popular. Entonces, el pretender hacer lo mismo va a encontrar escollos que, claro, no se notan todavía porque la gente está en cuarentena, ¿no es cierto? Y no sale, a pesar de que ya han habido ya algunos estallidos de protesta, y la demanda va a seguir y va a estar presente. Así que yo por ese lado creo que la posición de Unidad para el Cambio es muy clara, de no ir a estos acuerdos, ¿no? Porque es defender el sistema en última instancia, es dejarlo más o menos en la misma situación. Yo creo que hay que mirar nomás en lo que está ocurriendo en el mundo. Veamos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, cómo se han generalizado las protestas a raíz también de un hecho. Aquí fue el pasar por alto el pago del metro. En Estados Unidos fue el asesinato brutal de un negro, ¿no?, de una persona negra, y han llegado hasta la Casa Blanca a protestar, han tenido que sacar a los militares a las calles. Trump ha dicho, los militares están listos para actuar. Bueno, es que también el mundo ha cambiado, ha ido cambiando. Las cosas han ido cambiando. Javiera, y preguntarle porque estaba, bueno, chequeando en las redes, pero hace uno o dos días atrás salió hablando el ministro Sichel diciendo de que el acuerdo nacional tenía que permitir recuperar el clima de los 90. Y bueno, en realidad ese concepto del clima de los 90, me puse a ver en redes sociales, en el fondo, como qué sinónimos le estaba dando la gente, y se los comento, digamos, como pequeño experimento. Como sinónimos, el binominalismo, la exclusión del Partido Comunista, la impunidad, la justicia en la medida de lo posible, la cocina, y otra serie como de conceptos de ese tipo. Entonces, esta especie de recuperación de clima de los 90 que plantean desde ministros de gobierno, en el fondo de lo que usted estaba diciendo recién, desprendo, ¿no lo ve posible? No, de ninguna manera vamos a volver a eso. O sea, van a tratar, y tratan. Hay sectores de derecha que, por ejemplo, la exclusión del Partido Comunista, que tratan de tirarlo para el lado. Y el Partido Comunista ya no está excluido. Estamos en un conglomerado respetable, ¿no? Y no, y sobre todo el mundo social, no, yo creo que no está de acuerdo ya con eso. No está de acuerdo. Claro, la derecha trata de nuevo de echar abajo el sistema electoral, de disminuir la cantidad de parlamentarios, todas esas cosas, ¿no? Una serie de cuestiones. Quiere retrotraer las cosas lo más posible que se parezcan a lo que veía en los 90, la salida de la dictadura, incluso ojalá retroceder más. Pero no están los tiempos para eso, me parece a mí. Diputado, a propósito de los 90 y a propósito de estos intentos de volver a los 90 de algunos sectores, precisamente en los 90, hace 30 años, en un día 2 de junio, se descubrieron las fosas con osamentas en Pisagua. Y bueno, están preparándose una cantidad de actividades por parte de familiares, de agrupaciones de derechos humanos allá en Pisagua, para no olvidar. A lo mejor cuando el ministro Sichel recuerda que este tipo de cosas, me imagino, ¿no? Recordará, porque de verdad son las cosas que impactaron en los 90, la aparición de las fosas donde aparecían los restos de víctimas de la dictadura. Sí, realmente fue estremecedor cómo se mostraron ahí los restos de compañeros nuestros, incluso que la sal del desierto los había mantenido. Sí, yo estuve en Pisagua y me tocó ver eso. Es realmente una cosa difícil de soportar, quiero decir, estando allá y viendo la situación. Y uno de los que están ahí en esa fosa es Choño Sangüesa, un compañero nuestro de la Juventud Comunista. La imagen que dio vuelta al mundo, ¿no? La imagen que dio vuelta al mundo, ¿no? Efectivamente. Y yo lo recuerdo con especial aprecio, porque él incluso era un gran activista de la Juventud Comunista, recorría el país, estuvo en mi casa viviendo un tiempo cumpliendo esa función. Yo vivía en el sur. Y era un dirigente nacional que recorrí, estaba en Arica en ese momento, allá lo detuve y fue a dar a Pisagua. De triste recuerdo, además, Pisagua por represiones anteriores. Así es. Campo de concentración, durante Gabriel González Videla, y después se repite esto con la crueldad que además le impone la dictadura de Pinochet. Diputado, estamos llegando al final del tiempo que usted nos pidió que lo cuidáramos, porque va a tener la actividad de aniversario de Unidad para el Cambio, que está programada online en las plataformas distintas de transmisión. ¿Cuáles son esas plataformas, Javiera? ¿Usted qué sabe de plataformas? Entiendo que está en la transmisión, sería por el Facebook de Unidad para el Cambio Chile. Entonces lo que tienen que hacer es, en el buscador del Facebook, poner Unidad para el Cambio y esperar en el fondo que ahí se dé la transmisión. Debería salirle en vivo cuando eso esté dado. Por lo tanto, si está en libre disposición, usted dirá, si quiere hacer la última reflexión, porque... No, pues los invito a que se cuelguen a este aniversario, como decíamos, un año, y qué año, y me decían ya aquí, estaba viendo recién, que se están incorporando representantes como invitados de partidos, de otros partidos políticos, del Frente Amplio, también me dicen que el Partido Socialista, por cierto, están todos los de Chile Digno, y muchos dirigentes social y dirigentes de nuestros partidos. Por lo menos van a haber ahí una, no sé lo que soporta este sistema, unos 100 y tanto. Pero le decimos a los auditores y auditoras que después de que se acabe el programa vamos a poner el link en los comentarios de esta transmisión para que también el que se le haga difícil buscar y todo le pueda quedar. Muy bien. Bueno, diputado, entonces me despido. Estén, o sea, si bien. Usted, yo le di el tiempo a usted, si quiere podemos continuar. No, sí, yo creo que ya es tiempo que empiece a conectar. Perfecto. Buen aniversario. Porque me tienen comprometido para que yo diga unas palabras. Sí. Si no aparezco, entonces no me dejan sin hablar, sería una irresponsabilidad. Así es. Buena muy suerte bien. Entonces y buen aniversario. Sí. Igual, pues. Muy bien. Que esté muy bien. Patricio Palma, Hay un tema, yo se lo voy a preguntar al diputado, si le queda tiempo. El caso de este capitán Rafael Harvey, que está hoy día siendo dado de baja por el Ministerio de Defensa en circunstancias que es una de las personas que denunció lo que estaba sucediendo en el interior de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército. Que es una situación bien compleja, como alguien que denuncia termina siendo dado de baja. O sea, ¿será este el escarmiento para aquellos que quieran hacer ese tipo de denuncia al interior de las Fuerzas Armadas? Bueno, antes de irme, mire, él trató muchas veces de ir a la Comisión de Defensa. Yo mismo lo invité, otros también lo invitaron, presidentes de la Comisión, pero no podía ir porque estaba en servicio activo. Entonces él tenía que hacerlo con la anuencia de la Comisión de Defensa y del comandante jefe, y no podía ir, no lo podíamos recibir entonces. Sin embargo, lo recibimos en audiencia como diputado, porque lo hacía por la ley de lobby y estamos obligados a recibirlo. Efectivamente, él hizo muchas denuncias, pero su salida estaba siempre ahí, ¿no? Duró años que lo tuvieron en esa situación. Espada de Damocles sobre su cabeza. ¿Ah? La claro. Espada de Damocles. Entonces, ahora él está pidiendo que lo inviten de nuevo a la Comisión de Defensa, ahora ya que lo despidieron, lo echaron, para ir a hacer sus descargos en la Comisión de Defensa. Yo por lo menos estoy de acuerdo en que se le invite y se le escuche, ¿no? Es lo menos que podemos hacer. Y con eso ya, ahora sí que me salgo. está bien, diputado. Gracias por tener ese deseo de estar siempre presente con los auditores de Radio Nuevo Mundo. Muy bien. buena transmisión. Patricio Palma o Javiera, el que quiera continuar con el... Los saludos que nos han ido llegando. ¿Ya? Bueno, les decía antes, de Suecia, de Canadá, de Australia, del otro lado, de la cordillera argentina, de acá de Chile, de Nacimiento, de San Fernando, Illapel, Viña del Mar, Coyhaique, Antofagasta, Concepción, Salamanca, Constitución, Quillota, de aquí de la Metropolitana, de Renca, de Maipú, de la Florida, Recoleta, Ñuñoa, Lo Espejo, Buin, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda y Maipú, nos han ido llegando... saludos, digamos, bastantes también en la transmisión de este programa. Quería comentárselo, pero después de esto empiezan a llegar, mira, ahora de San Antonio también sumamos, entonces para darle también... Tanto que la mano tiene que tener que ver con el cumpleaños de Javier. ¿Sí? Eso tiene que ver, claro. Bueno, algunos saludos también. Y ya lo celebraremos ya, ¿no? Aunque sea tarde. No sabemos cuándo pudiera ser posible. Algún día. Oye, yo me quedo sobre todo con esta importante reflexión que hacíamos con el diputado Tellier, de que existe un contrapunto entre aquellos que quieren volver a los 90, que anhelan la política del consenso, como se llamó, en que todos juntos administraban el modelo neoliberal. Esa es la aspiración de la derecha, que ve como salida ese consenso a la situación crítica en que hoy día se debate. Y creo que es muy importante pesar bien las palabras de Tellier cuando dice: la situación hoy es diferente. ¿Y en qué sentido es diferente? No solo porque estamos viviendo una pandemia, por cierto, sino que porque se produjo en ese desarrollo de 30 años, bueno, un despertar del movimiento social, una renovación, por cierto, generacional, un repunte de las reivindicaciones populares, que de alguna manera se tomó conciencia de lo que significaba el neoliberalismo en el país, más allá de lo que era la imagen tan alardeada del modelo, y se empezaron a descubrir las realidades que hoy día muestra la pandemia. Entonces creo que él tiene toda la razón cuando dice el mundo en Chile hoy día es diferente, y probablemente las consecuencias de esta tremenda pandemia se van a hacer presentes, van a repercutir muy fuertemente en lo que pase una vez que la pandemia sea superada. Creo que los que están haciendo la dramática experiencia de hoy día, siglo XXI, no poder comer, porque es así, es no poder comer, lo van a tener muy presente cuando puedan salir a exigir sus derechos nuevamente. Porque acá la cosa es clara, la estrategia del gobierno inicialmente funcionó porque pudo hacer cuarentena en las comunas en las cuales partió la epidemia en Chile. Pero esas comunas son las comunas que tienen todos los recursos como para poder hacer una cuarentena sin que genere los problemas sociales que tenemos hoy día en el resto de las comunas de Santiago, sobre todo. Ese cambio es un cambio que hace abrir los ojos. No es lo mismo una cuarentena en Las Condes que una cuarentena en La Pintana. Creo que esa reflexión, que es la que hace el diputado Tellier, ciertamente lleva a decir, no es posible hoy día volver como quisieran algunos a los 90. Así es. Javiera. Sí, segundo lo que se mencionaba anteriormente, hoy día volver a esta lógica de los 90 creo que no tiene mucho espacio, porque también este despertar que tuvo el pueblo de Chile es también producto de años de agotamiento de una forma de manejar el país que no se dio, y en eso también hay que ser honesto. O sea, todos estos planteamientos rimbombantes y pomposos que hacían economistas de la teoría del chorreo, de que en algún minuto este crecimiento económico iba a permitir mayor bienestar para la gran mayoría del país y de que ese era el camino, no pasó. Y ese nivel de conciencia que se adquiere todavía sigue siendo estimulado por la constante provocación que hace el gobierno del pueblo de Chile, dándole condiciones por sobre todo a las empresas en vez de a las personas, a las familias, a los hogares. También, digamos, como esta frase que decía Mañalich de que no conocía el nivel de hacinamiento que existían en ciertas partes de nuestro país, está al mismo nivel de la vida social en el consultorio. Entonces, creo que por ahí también esta provocación constante que se realiza al pueblo de Chile va a tener su expresión, porque es muy difícil de que se dejen pasar cuestiones tan graves y atentatorias contra la dignidad humana, que justamente ha sido de las consignas que se han enarbolado desde el movimiento social. Incorporar solamente un dato, se los recomiendo, de OPES, el Observatorio de Políticas Económicas y Sociales, hizo una estimación de los gastos que tienen los tres primeros quintiles de nuestro país respecto a alimentación, alojamiento, artículos, digamos, como del hogar, los gastos del hogar, la salud, las comunicaciones, cultura, educación, bienes y servicios, y hizo una comparación de, digamos, del total de estos gastos con el ingreso familiar de emergencia sumado a esta canasta evaluada en 30.000 pesos, y esto para el quintil 1, 2 y 3 no alcanza, y eso es concreto. O sea, al menos de 60.000 pesos de desahorro tienen las familias, al menos, digo, más vulnerables de la población. Esto puede ser más. Entonces, también complementando esta información con los altos niveles de endeudamiento que existen en nuestro país, creo que no hay que ser, digamos, un genio para poder clarificar de que hoy día se está priorizando el bolsillo de los empresarios y de las grandes empresas por sobre la subsistencia en tranquilidad de las familias, digamos, complejizada por la crisis económica, pero por sobre todo no pueden hacer una cuarentena si es que la preocupación es parar la olla. Y agrego saludos de Providencia, Chillán, bueno, de San Antonio, de México, de Estación Central y también de el gremio de los trabajadores de la construcción. ¿Algo que se nos quede en el tintero? ¿O estamos poniéndole fin a este programa? Ah, Patricio. Por mi parte. La reflexión. Sí, mi reflexión. Mira, es que a veces la propaganda de la derecha, la propaganda imperialista, digámoslo claramente, confunde a muchas personas. Y tienen muchos medios, bueno, y mucha fuerza. Cuando en Estados Unidos hubo un presidente negro, Barack Obama, muchos pensaron que eso significaba la consolidación de la democracia norteamericana, que había superado una de sus trabas más importantes, el racismo. Bueno, lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos hace que mucha gente tenga que decir: qué lástima, nos equivocamos, tenemos que volver a la realidad. Porque la realidad, ¿cuál es? Ese racismo está vivo. Y el enfrentamiento que se produce hoy día entre los llamados afroamericanos y las policías, e incluso la Guardia Nacional norteamericana, está reflejando que el conflicto racial que afecta a la sociedad capitalista norteamericana es un conflicto que sigue vivo, lamentable y desgraciadamente. No ha fructificado aún el esfuerzo de tantos luchadores por la causa de la igualdad racial en Estados Unidos, y eso se traduce en que la población negra hoy día sale a las calles y expresa su indignación, su protesta por un asesinato que es expresión de muchos otros crímenes que se cometen en esa sociedad. Creo que es importante tenerlo claro, porque también a veces se nos dice en Chile que hemos superado algunos problemas que eran del pasado, cuando no son del pasado, continúan existiendo, pero están tapados, están bajo la alfombra, como decimos en Chile. Entonces pensémoslo para reforzar esta idea de que hay que construir algo nuevo y no pensar en el pasado y volver a un periodo anterior que generó tantos problemas como se tradujeron en la famosa consigna: no son 30 pesos, son 30 años. Así es. ¿Estamos llegando al final? ¿Nos vamos? Sí, oye, último dato. Acabo de poner en los comentarios de la transmisión en Facebook link de la transmisión que va a haber ahora desde las 12 de Unidad para el Cambio, para el que le interese y todo, y le cuesta buscarlo, lo puede encontrar y pinchar de forma directa desde la transmisión. Perfecto. Bueno, nos vamos. Agradecemos a nuestros auditores, por supuesto a los panelistas y a cada uno de los que estuvieron atentos a este programa del día de hoy. El próximo domingo, en este mismo horario, nuevamente, de domingo a domingo, sin restricción. Eso esperamos, si es que estamos vivos. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.